Buenas noches y bienvenidos a Entretenimiento y Tecnología. Demian Ramos al habla y comenzamos hoy con lo nuevo de el entretenimiento a nivel mundial. Y les puedo comentar, por ejemplo, algo interesante. Me había enterado hace un buen tiempo ya de este videojuego, pero obviamente ahorita es que está logrando números importantes y es 10 millones de usuarios. Un videojuego llamado Roblox. Básicamente esto es un juego muy parecido a lo que es un Lego. Por supuesto tuvieron que hacer muchos cambios para que no lo fueran a demandar, por razones totalmente obvias y lógicas. El videojuego consiste, bueno, en construir estructuras, tiene una serie de peligros. Por ejemplo, en las noches, cuando cae la noche, pues hay ciertos peligros en la zona, uno tiene que tener como una guarida para protegerse. Pero básicamente el juego es social, es decir, que uno tiene la posibilidad de jugarlo como solo. Multijugador, puede ser con unos amigos en la casa o tener una red privada, y en línea. Como es bastante versátil, eso es un punto bien interesante en él. Los requerimientos son bastante bajos, lo suficientemente bajos como para que funcione bastante bien en cualquier Mac OS, en cualquier equipo con Mac OS X, o sea, cualquiera de las Mac, que es muy importante. En un PC también, de un procesador de 1.8 GHz y 512 MB de memoria RAM en adelante. Así que se pueden imaginar, ¿no? Por otro lado, les puedo decir que la forma de juego la he visto un poquito, ¿no? Entonces la idea es, pues, ir construyendo todo, estructuras grandes. Puede ser ya uno solo, como pueden ser un equipo trabajando en esto, y eso es uno de los puntos que le ha dado la mayor fuerza. Lo que es trabajo en equipo, ya que a la gente le gusta, pues se reúnen con sus amigos y comienzan a hacer este tipo de cuestiones en el videojuego. Por supuesto, tiene su precio mensual, que es bastante elevado, que es más o menos casi $12, lo cual es un número de impresión bastante grande. Yo sigo pensando de que estos números son excesivamente altos para videojuegos, pero bueno, los que los desarrollan insisten en que uno tiene que pagarles prácticamente $144 anuales por jugar un videojuego. De verdad no sé los costos de mantener una plataforma de este estilo, pero me imagino yo que pudiera ser un poquito más bajo. Yo pienso que hasta la mitad, haciéndolo muchísimo, pero muchísimo más atractivo para los videojugadores, y por supuesto dándole acceso a muchas más personas, ya que la diferencia es bastante notoria. Generalmente uno no juega un solo videojuego tampoco. Uno agarra un momento de fiebre, uno está 2-3 meses jugando y después ya lo sigues jugando porque tienes a tus amigos allí, o lo sigues jugando porque te gusta, pero no tienes tiempo, o bueno, muchas otras cosas, ¿no? Cualquier persona sana que tenga, pues, su vida bien cuadrada. Aquellas personas que se enferman y se envician, pues lógicamente no les importará nada más que el videojuego, pero sí, ya estamos hablando de que son, pues, ya patologías psicológicas, que ya se ha hablado bastantes veces, de personas que hasta se mueren jugando videojuegos. Así que bueno, hay que estar bastante pendientes de que esto no nos suceda. Por otro lado, la gente de Microsoft tiene una opción, ¿no?, interesante, debido a que como el Kinect ha tenido una aceptación tan grande, de hecho tienen ya más de 10 millones de unidades vendidas en todo el mercado mundial, pues ya se propusieron sacar por lo menos un título al mes que tenga esta tecnología. Obviamente el desarrollo de estos videojuegos debe ser mucho más complicado que el de un videojuego normal, ya que pues tiene que trabajar con esta interfaz, reconocer y tratar de en eso hacer un videojuego divertido. De hecho, uno de los que va a empezar con todo esto se llama Fruit Ninja Kinect, que va a salir el próximo miércoles, en el mercado de los Estados Unidos, por supuesto. Pero planifican eso, pues un juego mensual. Me imagino que ya después tratarán de que sea más de uno. Todo esto, pues, para primero que haya más videojuegos, y segundo, comenzar a dominar el mercado antes de que la competencia saque tecnologías similares o mejores. Por supuesto, obviamente, si vas a copiarla, cópiala, pero sácala mejor. Por otro lado, que estábamos hablando justamente de Roblox, que es un juego altamente social, pues casualmente la gente de Konami logra también una ganancia bastante importante, y es debido a lo mismo, videojuegos que son en línea, ya que la venta de videojuegos ha bajado bastante, por lo menos en el caso de ellos, ¿no? No han logrado sacar, pues, un bestseller o un videojuego que les dé a ellos unas ventas importantes, y han subsistido gracias a este segmento, el cual ya prácticamente la gente de Blizzard es el que está manejando y no les interesa más nada. De hecho, sacan uno, dos, tres jueguitos al año. Lo demás son expansiones de su World of Warcraft. O ya el siguiente videojuego que están pues por sacar el año que viene. O probablemente a finales de este año. Tenemos que ver porque como todo, dan una fecha y después la cambian. Pero están dando muchísimo dinero. Cantidades enormes de dinero. Por otro lado, les puedo decir también que el PlayStation Vita no va a estar listo sino hasta Navidad. Y probablemente en Europa y en otras partes va a estar disponible en 2012, a principios de 2012. Así que lo esperaban tendrán que esperar un poquito más, ya que mucha gente lo esperaba para finales de este año. Eso ha sido un gran golpe, ya que eso no va a ayudar mucho a las ventas. Les comento que el costo del que tiene Wi-Fi va a ser $250. Y la versión 3G va a costar $300. Adicionalmente de eso, la gente de Nintendo, ni corta ni perezosa, dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a bajar el 3DS a $170. Y por supuesto, pues el presidente de la misma Nintendo le pidió disculpas a las personas que lo compraron anteriormente a $250, diciéndoles, necesitábamos bajar el precio porque necesitamos más usuarios de Nintendo 3DS. Yo pienso que pudieron haber hecho una opción de regalarles un videojuego descargable o dos videojuegos descargables a cada persona. Y bueno, tomar unas pérdidas pequeñas, pero 10, 15, 20 dolaritos y darles como una especie de recompensa por ser los primeros en haber adoptado esta tecnología. Pero bueno, ya Nintendo sabrá qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Por otro lado, les puedo comentar que para diciembre se pone bastante bueno, ya que Nintendo va a tener su 3DS a nivel mundial. Sony va a estar atrasado, esto sí les va a afectar gravemente, y sobre todo que el 3D está de moda en televisión, está de moda en computadoras y videojuegos, por supuesto, el precio no es nada asequible, en cambio un 3DS es bastante barato si tomamos en cuenta, ¿no? $170 para un aparato que tenga 3D sin lentes, me parece bastante bien. Por otro lado, entrando un poquito en el terreno de mi queridísimo amigo Frank, les puedo comentar que ya la gente de Research in Motion, o RIM, el fabricante de BlackBerry, para las personas que no lo saben, pues va a sacar 7 nuevos teléfonos. Adicionalmente, todos van a venir ya precargados con su sistema operativo 7. La séptima versión del BlackBerry, BlackBerry 7 OS, ¿no? Para que no me vaya a confundir con Windows. entre los modelos van a salir dos nuevos BlackBerry Ball, entre uno de ellos va a ser el 9930. Los dos van a tener el teclado tradicional que tienen todos los BlackBerry con su pequeño touchpad, pero adicionalmente la pantalla va a ser touchscreen de 2.8 pulgadas. Bastante interesante, viene con un CPU de 1.2 GHz y tiene la posibilidad de grabación de video de alta definición a 24 bits, lo que es bastante interesante. Por otro lado, van a sacar tres modelos nuevos del Torch, que son los que estuve leyendo, no, los otros dos no se los voy a poder decir porque no están en esta noticia. Son el Torch, el 9850 y el 9860, y adicionalmente un 9810. El 9810, que vamos a decir que aquí seguramente le van a poner el nombre de Baby Torch porque es más pequeño, tiene 3.2 pulgadas, va a tener un teclado, va a ser slider, va a tener su teclado estándar, lo mismo, un procesador de 1.2 y la grabación de 24 bits de alta definición, cámara de 5 megapíxeles, y las versiones 9860 y 9850 van a tener pantallas de 3.7 pulgadas, el mismo procesador, pero esos dos no van a tener el teclado, es decir que son totalmente touch. Por supuesto, ya estamos hablando que sería prácticamente el reemplazo de los antiguos Storm. Me imagino que como han tenido más éxito con la línea Torch, están tratando de trabajar la parte de pantallas multitouch sin teclado en estos nuevos aparatos. Ellos están diciendo que la versión 7 de su sistema operativo es 40% más rápida, que creo que va a ser bastante bienvenido, y sus teléfonos pues son bastante más rápidos también. Obviamente dicen que va a ser el doble de rápido que la versión 5. No lo sé, de verdad, yo creo que nadie va a poner a instalar la versión 6 o 5 en uno de estos teléfonos nuevos, así que no podemos tampoco comprobar eso. Y los teléfonos que soportan las versiones 5 o venían con la versión 5 y 6, casi ninguno soporta la 7. Entonces, de verdad que estos números, obviamente, o sea, va a ser más rápido porque el teléfono es más nuevo. Esa es mi forma de verlo. Pero si ellos lo dicen, es por alguna razón. Y bueno, para terminar diciéndoles, justamente la gente de Qualcomm, que es uno de los grandes fabricantes de procesadores para celulares, acaba de sacar su una división, no, o sea, modificó toda su línea de procesadores para colocarlos en categoría S1, S2 y S3. La S1, que es la categoría más pequeña, es hasta 1 GHz, viene con una tarjeta gráfica Adreno 200 y trabaja hasta 3G. Les recuerdo que Adreno es una división de ATI, que hoy en día es de AMD. Son bastante poderosos, de verdad, y tienen un muy buen rendimiento. La serie 2, que está la básica, es para teléfonos inteligentes de rango medio y bajo. El S2 o el sistema 2 sería para los de alto performance, procesadores de hasta 1.4 GHz, un Adreno 205, soportan 3G o más, pantallas de 1024x768, soportan 720p a nivel de reproducción de video y trabajan hasta 3D estereoscópico, o sea que ya estamos hablando de algo bastante importante. Y el sistema 3, que es para equipos de multitarea avanzados y videojuegos, pues son de hasta dual core de 1.5, el Adreno 220, que es el GPU más poderoso que tiene la gente de ATI para esta línea, soportan 3G y hasta 4G, pantallas de 1440x900 pulgadas, 1080p con Dolby Digital 5.1 y 3D estereoscópico. Por supuesto, y esto es para dispositivos bastante poderosos, y por supuesto ponen pues un sistema 4 que es a futuro hasta 2.5 GHz, pues un Adreno mucho más poderoso y pues conexiones muchísimo más poderosas y hasta conexiones múltiples, ya estamos hablando de palabras mayores. Bueno amigos, me robé mucho tiempo, los dejo hasta por el día de hoy, nos escuchamos el viernes que viene. Feliz fin de semana y buenas noches.